Sé que se me nota a kilómetros, que soy fanático de cada tatu de tu cuerpo. Que cada vez que te veo, me hago el simpático, aunque por dentro tambaleo. Ay, niña, lo que te haría, tú eres una barbaridad. Conmigo nada te faltaría, guía. Que yo quiero tener hijos contigo, un perrito y una casa de esas de las postales, que durmamos juntico, hacernos rico y casarnos donde quiera tu madre. Tener hijos contigo, un perrito y una furgo para rular por las calles, que lleguemos juntitos a viejito, que la chispa nunca se nos apague. Te juro, mami, que no quiero ser intenso, me pasa desde que nos caímos a besos. Si no fueras así, no me pasaría. Si fueras una foto, yo te subiría al feed. Ey, la noche contigo, replay. Robándonos besos all day. Juntos boca a boca, tú dime si te provoca. Tengo el dedo entrenado para aceptar tu llamada. Ya tengo listo el champagne para el fin de semana. Porque una fiesta contigo, mi niña, no se compara. Dejo botado a los panas. Que yo quiero tener hijos contigo. Controlando el beat.